Jueves. El Ministerio de Curación. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Por medio de su ministerio de curación, Jesús estaba venciendo la incursión de la muerte en la tela de la humanidad sufriente. Su victoria futura sobre el propio reino de la muerte se anticipó en sus obras diarias de curación. El poder de la muerte que vino al mundo por el pecado estaba siendo derrotado. Esto fue ilustrado específicamente en casos de diversas resurrecciones, incluyendo la resurrección de uno que había estado muerto 4 días. Sus milagros también sirvieron para quebrantar barreras sociales. El leproso se sintió aceptado por Jesús. El samaritano volvió para agradecer y también se extendió a la mujer sirofenicia y sanó a su hija. La alienación de los seres humanos entre sí, creada por el pecado, se estaba destruyendo mediante el misterio reconciliador de Jesús. Él estaba creando una nueva humanidad en paz los unos con los otros. Pero sus milagros también servían para restaurar a la gente a la armonía y la comunión con el Padre. Muy a menudo su victoria sobre los poderes de la muerte condujo a las personas a creer en él. ¿Qué otros métodos usó Jesús en su ministerio para restaurar la armonía en la sociedad y con Dios? Marcos 2:15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Juan 4:39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El golfo de separación entre Dios y los seres humanos fue cruzado no solo en su propia persona, el Salvador humano y divino, sino también mediante el poder de las palabras de salvación de Cristo. A los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estas personas nacieron no por la voluntad de la carne, sino por la de Dios. Jesús mismo estaba reuniendo una nueva humanidad reconciliada con Dios por medio de Él. Él procuró reconciliar a los seres humanos no solo con Dios, sino también los unos con los otros, y lo hizo comiendo con ellos en abierto compañerismo. Mediante estos encuentros, Jesús estaba proclamado que Dios acepta a cualquier persona que viene a Él y que sus seguidores deben hacer lo mismo. Considera tus relaciones y pregúntate: ¿en qué forma práctica diaria se refleja mi reconciliación con Dios en la forma en que trato y acepto a otros?